cerrada, tras una puerta escondida, tapada con una sábana oculta tras la cortina, callado sin respirar. No quería despertarle y andar descalzo. Los gritos de niños, se despertó la pasión que había dormida. Tumbado sobre la alfombra, intentando ver el sol, para ponerle las gafas, para que viera mejor. Que tras canciones y sueños, tras dolores de amor, que tras un cuento en conjunto ya eras parte de mi voz. Con tus sueños y afilaste mi voz, con tus palabras calmaste mi dolor, con tus teatros ilusionaste mi core, y ahora en mis sueños pone tu nombre. Con tus sueños y afinaste mi voz, con tus palabras calmaste mi dolor, con tus teatros ilusionaste mi core.